20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 12 grados 4 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Vudú prolijo y serio en la jura de los senadores. Con nuevo look de pelo corto y traje sobrio, el vicepresidente le tomó juramento a 21 de los 24 senadores electos el 27 de octubre. Así, desmintió las acusaciones de la oposición que había anunciado que Vudú iba a aparecer sobre una Harley Davidson atravesando un aro de fuego encendido con billetes de $100, con una guitarra eléctrica en la espalda y un collar de cráneos humanos alrededor del cuello. Un hotel para turistas que juegan a ser pobres. Shantytown, en Sudáfrica, está hecho de casillas de chapa y madera, pero por dentro mantiene las comodidades de un complejo 5 estrellas. El lugar ocupa el segundo lugar en el ranking de los lugares turísticos más recomendados por Lonely Planet para pelotudos y forros. El primer lugar sigue siendo para el parque temático de Mundo Gaturro. Gustavo Alfaro podría dirigir a Armenia. El entrenador de Arsenal figura en carpeta para ser el próximo director técnico de esa selección de cara a la Eurocopa 2016. Los principales analistas deportivos armenios no ven con buenos ojos la llegada de Alfaro, pero sostienen que, por lo menos, no es el turco Mohamed. Rockstar confesó haber abusado de un bebé. Ian Watkins, líder del grupo Lost Prophets, reconoció ante una corte ser culpable de 11 cargos por delitos sexuales contra menores, incluyendo abusos a un bebé de un año. La producción de Diario del Futuro descartó las versiones que indicaban que entre las víctimas del cantante se encuentre nuestro columnista Nicolás Furfaro. 22 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 12 grados 4 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.